Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido, os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo, como presidente del gobierno, no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. Todos los martes, no me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sinchilic y Ratia. Gabón, Gabón, Odereta. Odereta y allá donde llega la Sinchili que ratea. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a comenzar otro martes más, recogiendo la información que llega al correo y alguna que sacamos nosotros también desde la red. Bueno, nos llega información de Esther Vivas sobre una alimentación adicta al petróleo, que es la alimentación que rige en todo el planeta. Comemos petróleo, aunque no lo parezca. El actual modelo de producción y distribución y consumo de alimentos es adicto a este oro negro. Sin petróleo no podíamos comer como lo hacemos. Nos cuenta que, sin embargo, ante un escenario donde cada vez va a ser más difícil extraer el petróleo, este resultará cada vez más caro. Así que, ¿cómo vamos a alimentarnos? En relación con este tema, recogemos también las últimas publicaciones desde la red de Semillas Libres. Recordar también que estos pasados días de entrada de mayo, el pasado 2 y 3 de mayo y hasta el 4, se realizaba la declaración sobre la biodiversidad para el sustento. Recordaban que tenemos ya la destrucción de la base de nuestra subsistencia, que es la alimentación del grano. Y como decimos, también sacamos hoy esta última declaración sobre la biodiversidad para el sustento. Queda redactado por los campesinos y campesinas, pescadoras, artesanales, pastoras, recolectoras y recolectores, indígenas, mujeres y jóvenes y otras organizaciones de la sociedad civil de todo América Latina y el Caribe y otros países. Ah. Desde la AEN también recordamos el ataque sufrido este mes de mayo también en los pueblos bases de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ataques, como decimos, realizados por los paramilitares. En una de estas emboscadas cae muerto el compañero José Luis Solís López, maestro de la zona de la Escuelita por la Libertad. Recordamos también la última campaña que está realizando Stop Desahucios y que comienza recordando la estafa hipotecaria que está realizando Cuchabank. Esta es la única entidad, nos dice, en que se niega a conceder daciones en todo el territorio estatal y la ley se lo permite. Por otro lado, 4 jóvenes de Iruña detenidos por las últimas huelgas estudiantiles. Uno de estos detenidos es vecino de La Chantrea y ha sido abordado por 2 agentes de paisano que se lo llevaban en un coche de secreta. Bueno, con esto y lo que nos abarque una horita de vuelo aquí en el ciberespacio de la FM 100, herciano, ya que no marciano, no vaya a ser que nos equivoquemos. Bueno, y si quieres participar, sabes que en el 943-527407 está el teléfono abierto a tus aportaciones también. Bueno, nos acompaña también en la pista número 1 el disco de Joe Garage de Frank Zappa. Esos 3 actos que hizo en este gran disco van a ser uno de estos actos con el que comencemos hoy. Activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con 2 aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447/1C7. Voy a por el martini. Como decíamos, Esther Vivas nos comenta que comemos petróleo, aunque no lo parezca. El actual modelo de producción, distribución y consumo de alimentos es adicto al oro negro. La agricultura industrial nos ha hecho dependientes del petróleo, desde el cultivo, la recolección, la comercialización y hasta el propio consumo. Necesitamos de este oro negro. Bueno, si bajamos en el tiempo, desde la Revolución Verde, las políticas que nos dijeron modernizarían la agricultura y acabarían con el hambre y que se implementaban entre los años 40 y 70 nos convierten en yonkis de este combustible fósil. Sí. Por aquel entonces se ocurría esto gracias a su precio relativamente barato. La maquinización de los sistemas agrícolas y el uso intensivo de fertilizantes y también los pesticidas químicos que los acompañan son el mejor ejemplo. Pero a base de ser yonkis del petróleo, estas políticas significan la privatización de la agricultura, dejándonos a campesinos y consumidores en manos de un puñado de empresas de agronegocio y de egoístas. Bueno, a pesar de que se insistía en que aumentaría la producción de comida y en consecuencia acabaría el hambre, la realidad no resulta ser así. Por un lado, sí que la producción por hectáreas ha crecido. Esto según datos de la misma FAO, entre los años 70 y 90 el total de alimentos per cápita a nivel mundial sube un 11%. Bueno, sin embargo, esto repercute en una disminución real del hambre, ya que el número de personas hambrientas en el planeta en ese mismo periodo, sin contar a China, cuya política agrícola se regía en otros parámetros, asciende también un 11%, pasando de los 536 millones a los 597. Esta revolución verde, como os imaginaréis, tiene consecuencias muy negativas para los pequeños y medianos campesinos y también para la seguridad alimentaria a largo plazo. Esto, si os lo preguntáis, es porque aumenta el poder de las empresas agroindustriales en toda la cadena productiva, provocando la pérdida del 90% del agro y la biodiversidad. Se reduce masivamente el nivel freático, aumenta la salinización de la tierra y la erosión del suelo, desplazando a millones de agricultores del campo a las ciudades miserables. Bueno, a estas ciudades, ciudades miseria, como las llama Esther, nos dice también que con esta política se desmantelan los sistemas agrícolas tradicionales y se convierten en dependientes del petróleo. Bueno, uno de los ejemplos de esta agricultura yonki al petróleo es la introducción de maquinaria agrícola a gran escala, que fue uno de los primeros pasos. Ahora también nos encontramos con un sistema agrícola actual, con el cultivo de alimentos en grandes invernaderos, independientemente de su temporalidad, y el clima muestra asimismo su necesidad de derivados del petróleo y el elevado consumo energético. Y estos derivados del petróleo los tenemos tanto en mangueras, pasando por contenedores, acolchados, mallas, hasta techos y cubiertas. Todo es plástico y todo deriva del petróleo. En este aspecto, el Estado español, según datos del propio Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, está a la cabeza del cultivo bajo plástico en la Europa mediterránea, con 66.000 hectáreas cultivadas, la mayor parte en la zona sur de la península. Bueno, ahí estaría, como todos y todas conocéis, el mar de plástico de Almería, seguida a más distancia en Murcia y Canarias. (Risa) Bueno, esto no acaba aquí, ya que el uso intensivo de fertilizantes y pesticidas químicos son una muestra más de la adicción del modelo alimentario al petróleo. Bueno, esto, el comercio de estos fertilizantes y pesticidas aumenta en un 18% y un 160% respectivamente entre los años 80 y 98. Bueno, y para digerir todo esto, el sistema agrícola dominante nos hace creer que necesita altas dosis de fertilizantes elaborados con petróleo y gas natural, como el amoníaco, la urea, etcétera. Estos sustituirían los nutrientes del suelo. Multinacionales petroleras como Repsol, ExxonMobil, Shell y Petrobras cuentan en su cartera con inversiones en producción y comercialización de estos fertilizantes agrícolas. Bueno, recogimos también que los pesticidas químicos de síntesis son otra fuente importante de dependencia de este combustible fósil. La revolución verde, como analizábamos, generaliza el uso de plaguicidas y, en consecuencia, la necesidad de petróleo para elaborarlos. Todo esto sin mencionar el impacto medioambiental del uso de dichos agrotóxicos, contaminación y agotamiento de la tierra, el agua y en la salud de campesinos y consumidores. No queda esto aquí, ya que los alimentos se han convertido en viajeros. La necesidad del petróleo la observamos también en los largos viajes que realizan los alimentos desde donde son cultivados hasta el lugar en que se consumen. Se calcula que la comida viaja de media unos 5.000 kilómetros de campo al plato. Del plato al váter ya sabemos que viaja menos. Y podéis recoger este artículo de alimentación adicta al petróleo de Esther Vivas en las www.rebelión.org. Lo podéis ver bien directamente o descargarlo en PDF también. Acaba recordando que es urgente apostar por un modelo de agricultura y alimentación antagónico al dominante, que ponga en el centro las necesidades de la mayoría y del ecosistema. No se trata de una vuelta romántica al pasado, sino de la imperiosa necesidad de cuidar la tierra y de garantizar comida para todos y todas. Bueno, y en relación con este tema que sacábamos desde Rebelión de Esther, los pasados días 2 y 3 de mayo se convocaba una alianza por la soberanía alimentaria de los pueblos del mundo, realizadas en América y en algunos países del Caribe también. En esta declaración recordaban que debemos detener ya la destrucción de las bases de nuestra subsistencia. Nosotras, campesinas y campesinos, pescadoras y pescadores, artesanales, pastoras y pastores, recolectoras, recolectores, indígenas, mujeres y jóvenes y otras organizaciones de la sociedad civil en todo América Latina y el Caribe, denunciamos la apropiación de nuestros sistemas alimentarios y de subsistencia por parte de un sistema corporativo que, con la complicidad de los gobiernos y organismos internacionales, busca tan solo convertir los alimentos en mercancías y especular con ellos para obtener cuantiosas ganancias. Así, los sistemas de industria de producción agrícola y ganaderos, también están los pesqueros y acuicultura intensiva, junto con el avance del megaproyecto extractivo de infraestructura y turístico y políticas de explotación, todo esto está llevando a la humanidad a un callejón sin salida. Se demuestra ya por la destrucción de los ecosistemas naturales y la depredación de los recursos, los conocimientos tradicionales y la forma de vida campesina, pesquera y la biodiversidad. Bueno, así la pasada semana recordaban que esta situación requiere de una acción urgente de parte de los gobiernos y organismos internacionales que vayan más allá de tibias declaraciones y aborde los problemas de fondo y las causas centrales, que son la avaricia de las multinacionales. Bueno, estaría la avaricia de las multinacionales y, como no, la complicidad de los gobiernos, que también sustenta esta avaricia, ya que siempre se llevan un pedacito de la tarta. Requerían también que las comunidades tomen en sus manos la defensa irrestricta de sus sistemas de producción autónoma y soberana. Se trataría de una guerra contra los pueblos, dicen, desde el comienzo de los tiempos, han subsistido y se han alimentado a la humanidad para apropiarse de sus territorios, sus semillas, sus conocimientos y su biodiversidad, que ya ha demostrado sus nefastas consecuencias. Bueno, nos podríamos seguir extendiendo con este tema. Recuerdan también que en la actualidad únicamente 30 cultivos proporcionan el 95% de los alimentos del ser humano. Tan solo 4 de ellos, que serían el arroz, el trigo, el maíz y las patatas, las papas, suministran a más del 60% de la población mundial. Ahora, como no, las grandes multinacionales, al primer hachazo que quieren dar es a estos productos básicos para la supervivencia de la inmensa mayoría de las personas. Recordar que la ganadería campesina y familiar realizaba una contribución a más o menos 4.500 razas a partir de 40 o más especies de animales y desarrolladas durante los últimos 12.000 años. A día de hoy, 6 razas de animales por mes están desapareciendo. Estas razas representan al conjunto remanente de diversidad genética animal que debería suplir las demandas alimentarias del futuro. Bueno, esto sería en el ámbito de la agricultura. Luego, en el ámbito de la pesca, la inmensa diversidad hidrobiológica en mares y ríos también se está viendo esquilmada. Como todos y todas sabemos, no está siendo esquilmada por la pesca artesanal. Por miles de años estaba produciendo alimentos para los pueblos de manera sustentable y se encuentra también seriamente en amenaza por el avance del sistema industrial. Bueno, lo mismo pasa en la agricultura. Todo el campo de semillas y todo el campo de plantas está viendo también manipulado por las grandes multinacionales para hacerse con este vasto y rico medio o bien. Volver a recordar hasta aburrirnos la eliminación completa de todos los mecanismos de derechos de propiedad intelectual sobre las leyes de las semillas. Como todos y todas sabréis, la multinacional Monsanto es la que ha impulsado en todos los países del mundo la patente de semillas y luego los derechos sobre estas. Bueno, podríamos seguir, ya que es amplio, como decimos, este artículo. Recordar, antes de acabar, que en Santiago se realizaba la 5ª Conferencia Especial para la Soberanía Alimentaria, también en Santiago de Chile. Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra. Ahora, los países que firman tratados de libre comercio, una de las cosas que están obligadas es adherirse a UPOV 91. Por ejemplo, si el Ecuador concreta el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, tendría que adherirse a UPOV 91. Ahora, el hecho de que un país sea UPOV 91 no significa que comiencen a registrarse montones de plantas. Por ejemplo, Perú es UPOV 91, pero como Perú no tiene una agricultura industrial muy avanzada, Perú básicamente depende de la pesca y de los minerales, creo que tiene dos registros. Costa Rica tiene dos registros, porque yo hice un estudio de todos los registros. En cambio, Chile, que es UPOV 78, pero que es una potencia semillera, como decía, tiene montones de registros dentro de UPOV 78. Entonces, lo uno no necesariamente es automático, ¿no? Pero lo que yo me he dado cuenta es que mucho más importante es el registro de semillas. Y a través de las leyes de semillas, lo que se está imponiendo a los países es que registren las semillas. Y que semillas que no están registradas no pueden ser vendidas. Por ejemplo, en el caso de Colombia, que es muy conocido, que se quemaron miles de toneladas de arroz, no eran porque ese arroz tuviera ningún tipo de propiedad intelectual, era porque no estaban registrados. y se les consideraba ilegal por no haber sido registrados. El problema con el sistema de registros es que en el sistema de registros no entran las semillas campesinas. No entran. Lo que convierte directamente las semillas campesinas en ilegales. Y ese es el problema. Yo le veo con mucho más cuidado el tema del registro que la propiedad intelectual, sinceramente, en este momento, no sé después. Y después viene la certificación, que es mucho más complicado todavía, porque en algunos países exigen que la certificación sea obligatoria y la certificación tiene que cumplir los mismos requisitos que la propiedad intelectual. Y ahí también la semilla campesina desaparece, ¿no? Lo que significa que en el futuro todas las semillas van a ser controladas por las empresas. Y luego están los mecanismos legales, los mecanismos, perdón, tecnológicos. Y en los mecanismos tecnológicos tenemos primero los híbridos. Por ejemplo, ¿por qué no existe ni propiedad intelectual sobre las semillas hortícolas en América Latina? Y recién se están empezando a patentar algunas cosas en Europa, por ejemplo, de brócoli. Monsanto tiene una patente de brócoli, pero es súper raro, ¿no? Porque no se necesita. Porque son casi todas las semillas hortícolas son híbridas. Eso significa que el campesino tiene que comprar todos los años las semillas, porque los híbridos no se pueden guardar por una cuestión tecnológica. Entonces, por ejemplo, un desafío que yo creo que tiene el movimiento agroecológico y orgánico, nos decía Camila, por ejemplo, que una de las formas de sobrevivir es la agroecología, es el tema de las semillas. Los productores agroecológicos no pueden controlar sus semillas porque son híbridas. Yo creo que el desafío es comenzar a producir semillas que no sean híbridas. Ahora, nosotros en América Latina no somos centro de origen de ese tipo de semillas. Casi todas son de origen mediterráneo o asiático. Entonces, es un trabajo pendiente que tenemos. Y el otro mecanismo que se nos viene, que todavía no existen, son las semillas Terminator, que son semillas transgénicas que son estériles. Y que ya en Brasil, por ejemplo, hay el peligro de que se aprueben, ¿no es cierto? Eso significa que la semilla no se puede guardar. Tienen una la primera generación y luego ya no se pueden sembrar. Y esas semillas sin duda van a ser Terminator y además van a tener otras características transgénicas como resistencia a herbicidas. Y solo para terminar con el tema de transgénicos... Perdona, para complementar, ¿sí? Los transgénicos también son una forma de control tecnológico. Claro, a eso iba. Ah, ¿por qué? A ver. Porque si bien lo que se patenta no es la semilla, sí se patenta en Argentina el evento. Y entonces, una semilla que contiene un transgen de resistencia, por ejemplo, al Roundup y que produce el BT. Al 2,4-D o que produce BT, hoy Monsanto lo tiene patentado y esa semilla, no está patentada la semilla, está patentada la modificación genética, pero esa semilla no puede ser, o sea, si alguien la está utilizando, está violando la patente de Monsanto. Y además, otra cosa, en el tema de las semillas transgénicas, otro problema es que Monsanto en ese momento está obligando a firmar contratos, y el contrato es otra forma de control. Por ejemplo, con las nuevas semillas transgénicas en Argentina, que son... también con resistencia a herbicidas e insectos, quienes quieren entrar en ese modelo tienen que firmar un contrato, y ese contrato dice que no pueden guardar semillas, que tienen que comprar semillas solamente de compradores autorizados y que pueden sembrar, vender las semillas solamente a vendedores autorizados, y además tienen que georreferenciar su producción. Entonces Monsanto puede ver si alguien está violando la patente a través de satélites, porque además casi toda la producción en ese momento es lo que se llama, ¿cómo es?, agricultura de precisión, que es todo con satélites. Bueno, la agricultura de precisión ya es el máximo control tecnológico que se pueda pensar, ¿no es cierto? Entonces, son algunas tendencias, no pasa eso en toda América Latina, por ejemplo, en la región andina yo podría decir que solamente Colombia produce semillas transgénicas, los otros países, Bolivia también, Ecuador, Venezuela... y Perú todavía somos libres de transgénicos, felizmente. Y también decir que Venezuela es el único país de Sudamérica que no se ha adherido a ningún UPOV. Si tú revisas lo que se ha registrado como derechos de obtentor, casi todos son flores. En Colombia, Chile, ¿no? En Ecuador, en Chile es diferente, porque es que Chile es a nivel mundial es el sexto productor de semillas a nivel mundial, y América Latina es el primero. Entonces es otra cosa, o sea... Como tú decías, en el escenario político, en la geopolítico, a Chile le tocó hacer semillas. Pero en otros países no se registran, por ejemplo, cosas que son bien importantes para la alimentación. Por ejemplo, el arroz. El arroz en Colombia no está, no tiene propiedad intelectual, pero sí está registrado, tiene que registrarse en el sistema de semillas. Entonces hay una ley, una, es un decreto ejecutivo en Colombia que dice que si no se registra, esa semilla es ilegal. En el país donde circula la coca, y que no pueden controlar la coca, quieren controlar el arroz. Me parece súper irónico. Entonces a través del registro es que queman las semillas de arroz, no es a través de propiedad intelectual. Entre otras cosas, esto era una de las cosas que se debatía en este encuentro por la soberanía alimentaria, la biodiversidad campesina indígena como base de la soberanía alimentaria. Así quedaba plasmado y así lo determinaba la quinta conferencia especial para la soberanía alimentaria, que sesionaba los días 2 y 3 de mayo, como decíamos, pasados en Santiago de Chile. Enfriándose salen unos pequeños hilitos. La desconfianza de los inversores sobre la capacidad de la Unión Europea. Transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. Si usted cree que es usted el dueño, está muy equivocado. Muy, muy, muy equivocado. Vamos a ver. Yo no sé si usted ha pedido un crédito alguna vez, pero muchos españoles han pedido un crédito para comprar una casa, normalmente para comprar una casa. Ignacio, President Rogge, dear IOC members, ladies and gentlemen. I have the chance to speak to many of you in private conversations and also in our presentations in St. Petersburg and in Lausanne. Hoy puedo decir que 2014 será un año mucho mejor, con más actividad y con más crecimiento de la economía. Ten. Aquí hay 1,000 para ti. Y el año que viene, cuando comparezca de nuevo ante ustedes, habrá en España menos personas en paro y más personas trabajando y cotizando a la seguridad social. $1,000. Y la mitad en oro. Una bonita suma.

I'm into leather. That's good. A lot of the boys in the crew love leather. And rubber? Yeah, they like rubber too. Shrink tubing with a hairdryer. Just spot on the bench for a guy with a wrench and the You like that, huh? I told you you'd love it. It's a way of life. The guys in the crew have got a present for you. A present for me? We got a present for you. What do you got? What are you gonna give me? It looks just like a Telefunken U-47. You'll love it. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchilique Ratia. Bueno, recogíamos también el enlace zapatista, ya que los pasados días, hace un par de días, se sufrían ataques por parte de los paramilitares cioquistas contra los pueblos bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En una de las emboscadas que haya muerto José Luis Solís López, maestro de zona de la Escuela por la Libertad. El último manifiesto dice así, compañeras, hermanos, hermanas, denunciamos enérgicamente a los paramilitares cioquistas organizados por los tres niveles de los malos gobiernos en contra de nuestros pueblos, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hace algunos meses, nuestros pueblos zapatistas, ubicados en el municipio autónomo General Emiliano Zapata, con sede de Amador Hernández, los paramilitares de la realidad nos detenían camioneta de la Junta del Buen Gobierno que transportaba los medicamentos para nuestra campaña. Esto con el pretexto de los dos camiones de grava que aportaban nuestros compañeros bases de apoyo la realidad para la construcción de un dormitorio para promotores y promotoras de la Clínica Autónoma Municipal del municipio de San Pedro, Michoacán, con sede en La Realidad. Bueno, estos paramilitares provocaban a estos compañeros zapatistas y fueron en contra de la Junta del Buen Gobierno porque en vez de detener el camión que transportaba la grava, detienen al vehículo que está al servicio de la salud de miles de zapatistas. Nunca quisieron entender para resolver y el dirigente de los paramilitares, que es Javier López Rodríguez, comisario ejidal, Carmelino Rodríguez Jiménez, agente de los paramilitares, y Jaime Rodríguez Gómez, Eduardo Sainz, Álvaro Sainz Rodríguez, Óscar Rodríguez Gómez, fueron los que ordenaron esta salvajada. a raíz de esto se sigue la carta, es bastante extensa, y recuerdan que tienen, a raíz de todo esto, por los enfrentamientos, distintos compañeros heridos de bala, de machete, de garrotes y también apedradas. Bueno, así como decimos, más de 15 personas heridas de machete, de pedradas en los ojos, de balas, también incluso de tiros de balas, eran agredidos. Y desmienten enérgicamente que estuvieran armados, ya que si hubiera sido así, la cosa no hubiera pasado de esa manera. Recuerdan que esa bola de líderes paramilitares, o sea, los 15 estaban con nosotros, dicen. Se les dijo que salieran a controlar a su gente, pero ninguno de ellos quisieron salir. El pasado día 5, o sea, ayer 5 de mayo, se veía que el mal gobierno de Chiapas detenía a 5 personas, uno de ellos líder paramilitar de CIOAC, y el Conrado Hernández Pérez. Los otros no los conocemos, dicen. Bueno, y aunque ya desde hace unos meses es bastante difícil recoger información desde estos colectivos indígenas en lucha desde México, seguiremos sacando desde aquí, desde Xinchilique Irratia, los mensajes que nos lleguen sobre este tema. Bueno, atentamente, acaban firmando la Junta de Buen Gobierno Alianza hacia la Esperanza, zona selva fronteriza en México, que nos cuentan estos ataques de los paramilitares que están sufriendo. Bueno, y tenemos todavía un poquito de oxígeno para seguir empujando los pedales de esta nave. Recordamos también, aprovechamos este pequeño impulso que nos queda para recordar que comienzan los actos de celebración del 20 aniversario del Gaztetxe Euskaljae. Bueno, y esto es porque el próximo miércoles, o sea, mañana miércoles 7 de mayo, se cumplen 20 años, ni más ni menos, desde que docenas de jóvenes de Iruña ocuparan el viejo frontón en Euskaljae. Bueno, en este contexto, varias personas de diferentes generaciones que en su día participaban en la vida del Gaztetxe se han reunido con la intención de realizar un merecido acto de recuerdo y homenaje a este emblemático pulmón desobediente de Iruña. Euskaljae, que fue un oasis de libertad durante su existencia y 10 años después de su desalojo, su recuerdo sigue vivo como participantes del movimiento popular que somos, dicen, hace tiempo decidimos no limitarnos a sobrevivir. Tanto así que la utopía ha sido desde siempre el motor de nuestras vidas. Nos gusta realizar lo imposible, molestar a los poderosos, realizar nuestros sueños, aunque nos llamen jóvenes locos. Esto subrayan las personas que organizan estos actos de aniversario. Bueno, así desde la AIN.org tenéis el cartel y este vídeo que suena de fondo, que pensaba que iba a ser una especie de cuña, pero simplemente musical, pero con unas imágenes bastante expresivas, si tenéis oportunidad de verlo. Bueno, así se preparan para hacer mañana miércoles 7, el pasado 8 de... pasado mañana también 8, jueves, y el sábado 10 en Euskaljae, Jai. Mañana se realizará un café tertulia intergeneracional. Entre otros temas estará que el tema que fue para ti el Euskaljae. Para pasado mañana jueves, Cine Chiroa, Euskaljae, vídeo Amal Urte. Para el sábado 10, Euskaljae Jai, a partir de las 12 del mediodía, habrá teatro, luego comitiva municipal Udal Plazatik abiatuta. A las 2:30, Herri Bazkaria. Luego a las 5:30 de la tarde, Kalejira, supongo Batucada, Taldea, eta Broken Brother Brass Brand. Bueno, luego a las 7 de la tarde, habrá una chocolatada amenizada con un concierto con los grupos Democracia Cero, Oreca, TX, las chicas de Albal, El Ombligo de Venus, La Chula Potra, Mi Primo, El Chicharrachero, eta Starlux. Bueno, así como decimos, en recuerdo a Euskaljae en Iruña, comienzan estos actos a partir de mañana miércoles en celebración del 20 aniversario de Euskaljae. j'examine et je fulmine. Moi la carabine, ça me dit. Mais vous, je vous ai là, ma poitrine, je m'incline. Je vous fais signe, je vous dis. Brûla cat cat cat que don, brûla cat cat cat que di, brûla cat cat cat que don, brûla cat cat cat que di. Bueno, recordar también que estos desahucios comienzan una nueva campaña contra la estafa hipotecaria de Cuchabank. Cuchabank, que es la única entidad que se niega a conceder daciones en todo el territorio estatal y la ley se lo permite. En julio del pasado 2013, la plataforma Stop Desahucios de Zaragoza comenzaba una campaña con una huelga de hambre para visibilizar las malas prácticas y abusos de la entidad Cuchabank, esta entidad que realiza con las familias afectadas con problemas económicos y que les imposibilitan el pago de su hipoteca. Bueno, la plataforma seguía luchando con diferentes acciones para intentar abrir una vía de negociación. En noviembre, Cuchabank manifestaba su interés de dar soluciones y 6 meses después el resultado es el mismo. Cuchabank adopta una postura intransigente y propone soluciones abusivas a sus clientes. Denuncian ahora desde Stop Desahucios todo esto. Pretenden seguir haciendo negocio con quien ya no puede más, ofrecen aplazamientos de pago a personas mayores que están en paro y terminarían pagando la hipoteca con 94 años. Bueno, lo que quiere decir de todo esto es que se quedarían igual con su vivienda y les dejarán con su deuda. Han cobrado diferentes cantidades a su favor y han llevado a la mayoría de sus clientes al impago. Bueno, en el caso de una persona de nombre Marta, nos cuentan que le han cobrado 30.000 euros de más de 6 años por la aplicación de la IRPH, o como en varios casos en el valor de la vivienda supera con creces la deuda y la entidad decide iniciar el procedimiento judicial para cargar costas e intereses de demora y finalmente producir una deuda creada por ellos mismos sin ninguna necesidad. Bueno, a raíz de todo esto y algunas cosas más, estos desahucios comienzan una nueva campaña, dicen que han sido empujados con todas nuestras fuerzas en esta negociación. Pero contra Cuchabank es hablar contra un muro. Esta nueva campaña de presión, dicen, no va a terminar hasta que veamos muestras reales de sensibilidad hacia las familias que no pagan porque no pueden. Bueno, así, en este sentido, estos desahucios mantienen contacto con las plataformas de diferentes territorios y tienen la decisión y la voluntad de buscar otras soluciones. Para ello, plantearán acciones conjuntas y harán haremos que quien decide que no sé, que nos dan las soluciones vea que este es un problema del que no se sale cerrando los ojos. I wanna save it. Do it, I have to follow my way. Il faut sauver. Il faut sauver tout. et je dis brûle la gâte, gâte, gâte, qui donne brûle la gâte, gâte, gâte, qui dit brûle la gâte, gâte, gâte, qui donne brûle la gâte, gâte, gâte, qui dit brûle la gâte, gâte, gâte, qui donne brûle la gâte, gâte, gâte, qui dit brûle la gâte, gâte, gâte, qui donne brûle la gâte, gâte, gâte, qui dit brûle la gâte, gâte, gâte, qui dit más información desde Aocha. Recuerdan que 4 jóvenes de Iruña han sido detenidos por la última huelga de estudiantes. Uno de ellos es vecino de Chantrea y ha sido abordado por 2 agentes de paisano que se lo han llevado en un coche camuflado. Bueno, así estos policías españoles se detenían ayer lunes durante las primeras horas de la tarde a 4 jóvenes más por su participación en la huelga estudiantil del pasado 27 de marzo. Bueno, en esta fecha se producían enfrentamientos entre jóvenes y policías. Así a los 4 detenidos en Iruña se les acusa de participar presuntamente en el ataque al Burger King de mercaderes y a una entidad bancaria. Bueno, según la propia Policía Nacional, no descartan realizar más detenciones, esto lo informaba la delegación del gobierno. Bueno, así con las detenciones realizadas hoy, se asciende ya a un total de 24 las personas detenidas acusadas de participar en los incidentes del pasado 27 de marzo. Que ha abarcado el desfase lunar de hoy. Ahí tenemos la luna creciendo ahí arribita y a nuestro lado está. ¿Sí? We'll be right back. Así que hasta la próxima semana, vamos bajando ya a la nave. Mandar un gran y fuerte saludo a todos los radioescuchas que estáis desde aquí, desde la FM, desde la red, por otros lados de la península y del mundo. Recordar que en la pista número 1 nos acompañaba Fran Zappa con su Joe Garage. And the crew are only waiting for you. En la pista número 2 nos ha acompañado Charles Mingus con su Bitter Get In Your o algo así, ya que mi inglés, como sabéis de otras ocasiones, es bastante como de aquí al lado de Garrica. Por otro lado, en la pista número 3 nos acompañaba Aldi Meola. Con este disco publicado en el año 76, Land of the Midnight Sun, o algo así como sea. Así que aquí quedamos la nave, agur eta ondo pasa. We'll be right back.